Hola mi chica, how are you? Me gustaría tocarte y derretirnos en la luna. Quiero acercarme to your heart. Señorita, quiero que me beses in my boca. Girlfriend, acercarme a ti and sing in your oído. Tú eres mi chica y tú disfrutas, pues yo canto very well. Oh, sexy chica, you are my mamacita. Oh, come and be that my mamacita. Mamacita. Oh, quiero me so hot, so muy bonita. Es muy bonita. Tú quieres salsa, dom dom. Yo quiero feel tu calor. Tú eres mi mamacita. Let's go. Oh, come and be that my mamacita. Es mi mamacita. Oh, quiero me so hot, so es muy bonita. Es muy bonita. Yo canto inglés muy so good. I love you and I'll put you. Mamacita. Hola, soy Justin, digo Matt Abram. Soy un gran músico y compositor. Pronto haré mi nueva gira de conciertos, al que espero que asistáis todas. Ya sabéis, el único requisito para entrar es o ser menor de 12 años o haber sufrido algún tipo de trastorno psíquico. Y este ha sido el adelanto de mi próximo single, que espero que compréis todas, para así ayudar a promover la verdadera buena música. ¡Mamacita!